volvimos. Y un día volvimos para decir algunas cosas que pueden molestar en algún que otro lugar. Pero yo sé que hay muchos que nos escuchan que se sienten expresados, se sienten respaldados por las cosas que decimos. Porque creo que hablamos de una realidad que otros ocultan, ¿no? Hoy, y comenzaba el programa diciendo eso porque me impactó fuertemente. El tema del día fue el encuentro de Marcelo Tinelli con el presidente de la Nación, el presidente de la Nación con Marcelo Tinelli. Hace años que la política flirtea con Tinelli, y Tinelli flirtea también con la política, ¿no? Hay, por un lado, cierta banalización de la acción política, tratando de obtener en el piso de la televisión, en el set de Ideas del Sur, en el espectáculo que propone Marcelo Tinelli a través de la pantalla, la idea de poder gobernar el humor social también, ¿no? Digo, tener a Marcelo Tinelli como aliado de políticas públicas y a partir de eso gobernar el humor social de la sociedad. Tan es así que un expresidente de la Nación, no un estadista, un expresidente de la Nación que se fue con casi 40 muertos en la Plaza de Mayo como Fernando de la Rúa, salió el otro día a atribuirle a Marcelo Tinelli su caída. No fue el estado de sitio, no fue el 19-20 de diciembre, no fue la crisis desatada por la convertibilidad, no fueron las políticas neoliberales, no fue la reacción popular, fue Tinelli, dijo Fernando de la Rúa. Por eso decía, es un expresidente, no un estadista, porque solo a un expresidente del estilo de Fernando de la Rúa se le puede llegar a ocurrir que en realidad cayó porque Freddy Villarreal lo imitaba mal o hacía un personaje de él que lo hacía quedar mal ante la sociedad. Subsidiaria de esa idea de la Rúa es la de Mauricio Macri. Hubo un día en la pantalla, apareció también Freddy personificando al presidente con los pantalones bajos, hablando del tema del tarifazo, ¿no? A partir de eso, desde esas oficinas oscuras de la Casa de Gobierno, que maneja muy bien Marcos Peña y sus colaboradores, salieron a castigar a través de las redes sociales al conductor. Y de golpe la política se transformó en eso. Joaquín Morales Solá, el panoramista de la Nación, explicándole al presidente que bueno, que al fin de cuentas Tinelli no era tan malo, explicándole a Tinelli que Mauricio Macri es un hombre de bien, que habría que dejarlo gobernar sin estigmatizarlo. De golpe y porrazo, de un día para otro, diría yo, prácticamente la discusión del escenario y de la situación política del país se transformó en Tinelli sí, Tinelli no, se encuentra o no se encuentra. Bueno, y finalmente se produjo un hecho político, yo diría banal, superficial, hasta podría calificarlo de absurdo, donde la agenda ha quedado absolutamente dominada por esta reunión que mantuvieron el presidente y el conductor televisivo. Y es una curiosidad. Es una curiosidad, pero entre otras cosas, ¿por qué digo que es una curiosidad? Porque pasan cosas en la Argentina. Pasan cosas importantes, pasan cosas muy graves también en la Argentina. Como para que el presidente de la Nación pierda horas de su gestión atendiendo a un conductor de la tele. Lo hicieron también hace un tiempo con Mirta Legrand, ¿se acuerdan? Un comentario al pasar que hizo Mirta Legrand en la mesa de sus almuerzos, y al otro día estaba invitada a la Casa Rosada, donde el propio presidente le quería explicar que en realidad él no era mala persona, que había sufrido mucho aplicando recetas neoliberales, pero que eran las únicas que podía aplicar porque la pesada herencia que había recibido, esa falsa pesada herencia de la que habla el gobierno, era tan grave, era tan pero tan insoportable, que había que tomar medidas drásticas, ¿no? Y salió también Mirta Legrand muy contenta, y a partir de ahí se transformó en lo que era, ¿no? Una furibunda macrista desde que el tiempo es tiempo. Pero la invitaron a la Casa Rosada. Hay una intención del gobierno por controlar el humor social e intenta colonizar estas figuras públicas que inciden verdaderamente en ese humor social, pero no al grado, entiendo yo al menos, no al grado de dirigir ese humor social. Pero el gobierno está atento a eso. Y solo un gobierno débil se ocupa de esas cosas. Solo un gobierno débil, como era el de Fernando de la Rúa en su momento, es capaz de ir a un programa de televisión, golpear la mesa, para demostrar una autoridad que no se tiene. Y aquí creo que Mauricio Macri demostró debilidad, y demostró que es una debilidad casi, yo diría, egomaníaca, donde pretende que todos hablen bien de él, que Tinelli hable bien de él, que Mirta Legrand hable bien de él, que se hable bien de él. Y si no hablan bien de él, él va a contratar a sus trolls, va a contratar a tropas de internet que van a fustigar a aquel que habla mal del presidente o cuestiona alguna de las políticas del presidente. Y me preguntaba si esto no tiene que ver también con el control que quiere tener la Secretaría de Comunicación Pública sobre los datos del ANSES. Si no es una obsesión de este presidente débil o debilitado por sus propias políticas, la de saber qué es lo que está pensando la gente, cuáles son las elecciones de la gente, cuáles son las cosas que la conmueven, cuáles son aquellas cosas que le gustan, cuáles son aquellas cosas que le disgustan, tener sujetada, ¿sí?, a la sociedad, espiada prácticamente en un estado policíaco, para ver quiénes son aquellos que lo respaldan y quiénes no. Si lo vemos de esa manera, este encuentro entre Tinelli y el presidente se ve desde una perspectiva que creo yo es una perspectiva seria. Y demuestra que en realidad detrás de esta reunión hay otra cosa, y es lo que les decía, un estado de debilidad congénita prácticamente de la administración macrista, que intenta ya no gobernar los hechos, sino gobernar aquellos que interpretan los hechos o que pueden influir sobre la interpretación de esos hechos. Hay una obsesión por el control, evidentemente, y solo se tiene obsesión por el control cuando se está descontrolado. Y obviamente, cuando uno mira los números de la economía, cuando uno mira los números del déficit, cuando uno ve los números de la recesión, cuando uno ve los números de la inflación, por decisiones políticas que ha tomado el presidente, hay un estado de descontrol. La Argentina vive en estos 7 meses y medio quizá el mayor estado de descontrol de los últimos 12 años y medio. Descontrol porque se aplican políticas contradictorias. Descontrol porque se dice una cosa y se hace otra. Descontrol porque hace 4 meses que no pueden ni siquiera implementar un tarifazo, porque lo han decidido, lo volvieron inaplicable, interviene la justicia, ni siquiera un tarifazo, o sea, ni siquiera la modificación de tarifas de servicios públicos han podido hacer como ellos pretendían hacerlo, y en los hechos prácticos ha chocado con la realidad. Pero no es este detalle, hay muchos otros casos donde esto ocurre. Cuando vos sacás retenciones, después no te puedes quejar si sube el aceite. Cuando vos estás impulsando que baje la inflación, no podés producir tarifazos, porque todo influye en el costo de vida. O sea, hay medidas contradictorias que aplica el gobierno. Entiendo yo que forman parte de un proyecto, como recién lo comentábamos con Aníbal, por ejemplo, con Aníbal Fernández, pero no deja de ser un proyecto de descontrol. No deja de ser un proyecto de caos, donde algo va a salir mal. Donde algo va a salir mal, digo, porque, muy curiosamente, vamos a un país, o vamos hacia un país, donde nadie va a estar cómodo, ni la sociedad ni sus dirigentes. Y por más que Tinelli salga ahora abrazándose con el presidente, o el presidente se abrace a Tinelli, o por más que tengan todos los datos del mundo y que nos espíen de la noche a la mañana, el Facebook, el Twitter, o lo que sea, por más que se haga todo eso, cuando el proyecto incluye este estado de caos, va a salir mal. Va a salir mal. No hay nada bueno que pueda salir de esto. Pero no hay nada bueno, ni siquiera para el gobierno, ni siquiera pensando en el proyecto que el gobierno tiene en la cabeza. Y digo, como para terminar, hay algo detrás de este encuentro entre el conductor televisivo y el presidente y el conductor televisivo, que me hace acordar a Berlusconi, por ejemplo. A intentar una transferencia de popularidad de un gobierno que asumió con muy contaditos votos a ser en un balotaje el presidente de la nación, que a medida que ha gestionado en estos meses ha tomado decisiones que lo han hundido en la impopularidad y que va en busca de aquel que él cree que puede transferirle algo de esa popularidad perdida. Eso es un presidente débil. Esa debilidad está dada no por las cuestiones personales de Mauricio Macri, sino por las cuestiones ideológicas de Mauricio Macri. Es inviable aplicar el proyecto económico, social y cultural que le aplica en una sociedad como la sociedad argentina, que es una sociedad que ha conocido derechos, es una sociedad que ha conocido la inclusión, es una sociedad que ha conocido el crecimiento económico, es una sociedad que ha conocido la movilidad social ascendente, es una sociedad que ha conocido universidades públicas que antes no había, es una sociedad que ha comprendido que también hay que industrializar porque con el campo no basta. Es una sociedad, como siempre decimos, compleja. Y hay que ver ahora sobre la marcha si realmente Mauricio Macri tiene las capacidades para conducirla, las capacidades para gestionar, aún desde un proyecto neoliberal. Me quedan muchísimas dudas. Pero esto que estamos tratando de narrar, creo, en el fondo yo, es lo que explica este encuentro curioso, raro, banal, superficial, entre el conductor televisivo y el presidente y el conductor televisivo. Mientras tanto, el país va por otro lado. Va por el lado de que se organiza para resistir, ya tuvo su primer cacerolazo este presidente, las centrales sindicales avanzan en la reunificación con un discurso cada vez más combativo, se están planteando medidas de fuerza. El 7 de agosto va a haber una marcha multitudinaria, desde San Cayetano a la Plaza de Mayo. Esa es la realidad, la realidad de la que siempre hablamos nosotros, que es la que nos gusta, que es la que vemos. La realidad de cuando vas al supermercado, la realidad de cuando vos haces cuentas en tu casa con los servicios, cuando haces las cuentas para ver si te puedes ir de vacaciones este año, si puedes comprar tal o cual cosa para tu chico, para tu chica, si podés comprarte la ropa que querías o no, si podés invertir en ese electrodoméstico que tenías en mente o no. Esa es la realidad real. El resto ya saben. Es showmatch. Roberto Caballero, por Del Plata.